Let's go. Primero que todo, buenas noches a todo el público pequeño. Y comenzamos haciendo palmas. Palmas, palmas, palmas, puras palmas. El vacilón de la noche, noche monumental. En este año 2002, sigue a decir la fuerza arrasadora del norte. Julián, qué locura, ¿no? Reloco Freddy. Este es su grupo, Elixir. Para todas las fans, muévelo. Una fan enamorada, eres tu linda muchacha. Una fan ilusionada por mi amor. Una fan enamorada, eres tu linda muchacha. Una fan ilusionada por mi amor. Señora, señora, le pido perdón. Y sigue los Fruity Mix. Vos conmigo. Señora, discúlpeme usted, no puedo amarla. Sé muy bien usted de mí, está enamorada, pero yo no puedo amarla. We'll be right back. Sonia.